Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Un beso grande a Claudia, que parece que se enojó con una meme de La Mar en Coche, la que estaba Mohamed Ali, decía, uy, ahora hay que decir algo sobre Ali, ella nos explica por qué está bien hablar de Mohamed Ali. Le agradecemos, conocíamos algunos de los motivos, solo que teníamos fiaca de enumerarlos en su momento. Pero bueno, ahora es tiempo de hablar. Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo le va? Qué bueno saludarte, ¿eh? Igualmente. Marcelo, ¿qué es esto de no entender como un sentido de la vida? Porque el otro día alguien me dijo, vos nunca entendés nada. Ajá. Y no es una frase mía, es algo que me dijeron a mí. Mm. Y la verdad que está bien, ¿no? Es bastante, no sé cómo, qué palabra usar. Soy así, me dio la impresión de que me representaba esa frase. Claro, ¿en qué contexto? En realidad sí es una frase mía, porque la frase seguía. Y no solo seguía, sino que no empezaba así. Estaba como metida en el medio de una cosa que se llama diatriba. ¿Qué es una diatriba? Sí, una diatriba. ¿Qué es una diatriba? ¿Cómo? ¿Qué es una diatriba? Pero puede ser que no escuche bien yo. Usted nunca escucha bien, Zanelli. No, eso me está preocupando. No solo no comprende, sino que no escucha. Sí, bueno, así empezó más o menos la cosa. Ajá. Así empezó, pero porque yo ya lo venía pensando. Mm. Ya venía pensando que escucho lo que escucho y entiendo lo que entiendo. Sí, claro, pero ¿por qué el sentido de la vida puede ser no entender? Bueno, porque yo creo que pero es una opinión muy personal, muy discutible, como casi todo, ¿no? Uh-huh. Que nadie entiende nada. Todo en ustedes es discutible, Zanelli. Sí, absolutamente todo. Pero no creo que alguien entienda. Los que entienden algo son unos tomados de sí. Ajá. No se entiende muy bien, no se entiende muy bien nada. Pero a usted no le gusta cuando alguien viene... Un poco, algo después, no antes. Pero a usted no le gusta cuando alguien viene entendiendo algo y pone los elementos sobre la mesa y parece que tiene razón y lo fundamenta bien. Sí, está muy bien, pero mire, hasta no hace tantos años el mundo era plano. Y un avance fue pensar que estaba sostenido por una tortuga y un elefante. ¿Quién pudiera verlos, no? Alguna vez. Exacto. Y la gente no hace tanto tiempo se subía a un bote y pensaba que en algún momento venía una catarata infinita. Uh-huh. Y eso no pasó hace tanto tiempo. ¿A dónde va con todo esto? A que nadie entiende nada. Uh-huh. A que nadie entiende nada. Inventan cosas. Todo es una... si no fuera por el lenguaje, estaríamos sonados, pero bueno, está bien, eso ya es una pavada lo que estoy diciendo. Pero es un relato. Lo que uno entiende no deja de ser literatura. Claro. Y la vida es una especie de cosa ahí, uno está metido en una especie de libro. Lo que uno entiende no deja de ser literatura, qué lindo, Zanelli. Bueno, gracias. Me anoté una pregunta que se la voy a hacer siempre. ¿Cuál? ¿A dónde va con todo esto? Es una buena pregunta para usted. Bueno, eso forma parte del paquete accionario. Claro. Uno no va a ningún lado. Mm. No va a ningún lado. Lo único que puede hacer cualquiera que tenga ganas es dejar algo en el mundo. Ajá. Dejar algo. Sí. Uno puede agarrar y dejar una factura del agua de 2.000 pesos. Una cucharita. Puede dejar, sí, una cucharita. Puede dejar a la gente sin luz. Uno puede dejar esas cosas, pero también puede dejar a una señora poniendo leche en un jarro, como hizo Vermeer, o puede dejar, no sé, la Catedral de Córdoba, qué sé yo, no importa. Lo que no me gusta de lo que está diciendo es que uno puede llegar a ese punto en el cual está pensando qué deja como legado. Me parece que ahí se pone legado, un poco embarazoso. Sí, suena medio así. Al final, mire, borremos todo esto. Sí, ¿a dónde va con todo esto? Todo de nuevo. Ayer me estuve mirando. No, yo no creo en los legados, pero sí creo en la herencia. Sí. No los legados, porque los legados tienen como una plaqueta de bronce. siempre. Pero uno deja algo por más que no quiera, por más que no lo piense demasiado. Por eso no hay que pensar. Claro. No hay que pensar, porque si uno piensa se amarga. No, sí, o aparte está en deuda constante. Yo lo que quiero dejar es, no sé, qué sé yo, un programa de radio que haya renovado la manera de... ¡Qué embole! No, pero eso es porque... Eso es confundir, mire, le voy a decir una cosa y lo dejamos acá. Eso es confundir el yo ideal con el ideal del yo. No, no lo dejemos ahí. Usted no, me tira un concepto así. Porque si no me meto en un enrosque. Vamos, Anneli. Pero muestre que fue a la uva de una vez por todas. Pero una cosa es... Son los ideales y otra cosa es, no sé, como que a uno le cae un piano en la cabeza. Cuando usted usa... No me gusta cuando usted usa ese tono de no quiero mostrar que algo sé. Y me parece que está bien que explique un poco mejor lo del yo ideal. No, lo sé. Usted sabe que es increíble. Lo mejor que le puede pasar a uno es no saber nada. Porque yo me doy cuenta, mire, cuando estaba ahí en otro país que hablaban en otro idioma, me invitaban a unas reuniones y yo no entendía ni medio de lo que estaban hablando. Sí. Pero iba bien vestido, eso sí. Y entonces estaba bien vestido, recién afeitado, perfumado. Qué importante. Y con unas cervezas de más, incluso en alguna oportunidad, pero esto no soy ejemplo de nadie. Y no podía hablar, porque intentaba participar, me rodeaban, porque la gente a uno lo rodea, no a mí, en general hacen como un círculo y hablan. ¿Pero quién es usted, Paul McCartney? No, ojalá, si no, ahí hubiera estudiado, hubiera ido con ese aparatito que apretás y te traduce. Pero, y todos me hablaban a mí. ¿Por qué? Y porque como yo no hablaba, todos me hablaban a mí. Y era muy interesante. Y hubo uno que me contó todo un proyecto para un museo e incluso después me enteré que le parecía interesante hacerlo conmigo. Y yo ahora me río, pero era una situación muy incómoda porque habló como, no le miento, pero 20 minutos. ¿Pero cómo se ganó ese y lugar? Yo no intervenía, no le respondía, solo me reía. ¿Pero esto tiene que ver con cómo estaba vestido? Al principio cuando dice, you know, ahí ya me perdí. Claro. A la tercera palabra dije, uy, ¿de qué está hablando? ¿Del futuro? ¿Del pasado? ¿Me está hablando a mí? ¿Está hablando de él o de mí? ¿Pero por qué le hablaban a usted? ¿Por la presencia que tenía? Y porque yo tengo, me disfrazo de... No, qué sé yo, la verdad, sí, ya sé por qué hablaban. No estaba pensando por qué hablaban conmigo. Porque yo había ido con una persona de un museo y entonces vio que la gente dice, bueno, este viene con esta persona del museo, debe tener algún tipo de banca. Lo confundieron con el inversionista. Más que, me confundieron como con un artista extranjero. Ah, qué bien. Y entonces pensaron que yo estaba ahí porque me habían invitado, que era cierto, pero que me habían invitado, no sé, a hacer algo. Bueno, finalmente, por supuesto, no hice nada. Lo único que hice fue pasear y no entender ni medio de lo que me hablaban. Qué lindo, ir bien porque vestido. Habla muy rápido, qué sé yo. Está hay bueno, que ser bilingüe. Me gusta la idea, ir bien vestido y reírse, pero no entender nada. No, pero es muy interesante porque se producían, por momentos, unos breves silencios eternos. Y entonces en esos breves silencios eternos la persona esperaba que yo aportara algo, alguna palabra a la conversación, como diciendo, qué interesante, por lo menos eso, ¿no? Pero lo que pasa es que yo no me animaba a decir qué interesante, porque por ahí él me estaba diciendo, estamos por, no sé, algo que no daba, ¿no?, para decir qué interesante. Y entonces yo no dije nada en toda la noche, no hablé nunca. Qué buen momento. La pasé bien, pero sin saber de qué se habló. Bueno, por ahí perdió una oportunidad millonaria, ¿no?, en ese momento. Bueno, pero, sí. No sé, pero no me importa. ¿Sabe qué me hizo acordar, Anneli, con esto de...? Yo quiero estar acá. ¿Con esto de ir bien vestido? Porque me gusta acá, que somos así como somos. Yo sé que le gusta acá. Somos el hijo de Don Chicho. Sí, pero no me amenace con irse a Nueva York cuando dice, miren que a mí me gusta acá. A mí me gusta acá. Sí, ya sé que le gusta acá. A mí me encanta acá. Ya lo sé. A mí me gusta acá y le digo la verdad, no puedo creer que nada, que no levantemos la vista y miremos dónde estamos a veces. Eso me llama la atención, pero no me parece ni bien ni mal, es una cosa que me llama la atención. ¿Se refiere a Buenos Aires como ciudad, por ejemplo? Buenos Aires debe ser, yo no sé, sospecho que debe ser una de las ciudades más lindas, ¿no? No sé. Yo tampoco. No conozco tantas. Yo tampoco. Pero es linda Buenos Aires. Sí. Lo que se llama es Ciudad de Buenos Aires. No. Mire lo que es, 8 años de conversar con usted por teléfono todos los miércoles para llegar a la conclusión de que es linda Buenos Aires. Sí, pero no es una conclusión, porque ya se están encargando de que no lo sea, así que no es una conclusión. ¿Ve lo que le digo? Totalmente. Entonces, bueno, qué sé yo. No estoy pasando por el mejor momento, pero sí volvió la luz. Qué bien, Zanelli, me alegro mucho. Rompieron todo, dejaron todo hecho un desastre. ¿Y el gas? La vereda, la entrada, que tampoco es una entrada señorial, más bien lo contrario. Y el gas no viene. Igual usted ya pasó todo al sistema eléctrico. El gas está demorado en Qatar. Sí, usted ya pasó todo al sistema eléctrico. A mí me quieren hacer traer un caño desde Qatar directamente. No, así no se puede, viejo. Sí, o pasar una manguera, no sé, por la cordillera de los Andes. No creo que me devuelvan el gas. Bueno, pero volvió a su casa, esto es importante. Más o menos. Ajá, más medias. O menos. Ahora estoy viniendo de otro lugar. Bien, Zanelli, me quedé pensando una cosa con respecto a lo que decía de ir bien vestido a una reunión. Sí, hablemos de la ropa que es muy importante. No. El alma y el cuerpo es después lo más importante que hay. Me acordé de un tipo que entró al recital de Roger Waters, no al último, sino a uno anterior, en la cancha de Vélez, porque hizo esto. Se engominó, se puso un saco, agarró un micrófono, le hizo un cubo trucho a un canal de televisión al micrófono. No. Y entró como apurado, como ¿dónde está mi camarógrafo, viejo? Y pasó todos los controles y se sentó en platea. Muy bueno. Es buena, ¿no? Muy bueno, eso es como salvarse de la colimba. Algo así. Roger Waters, ¿Waters quiere decir agua? Aguas. Sí. Ah, o sea que la próxima vez que venga va a ser más cara la entrada todavía. Claro, porque está patrocinado por AISA. Sí, directamente, le tiran cloro, tiran cloro. Qué humor de salón que tenemos hoy. Sí, la verdad que sí. Pero qué bien este muchacho. ¿Vio qué bien? ¿Y lo conocemos? Yo lo conozco, sí. ¿Y lo entrevistar? ¿Y hace eso habitualmente? No, lo hizo esta vez, pero ¿por qué lo voy a entrevistar? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, no sé, pero me parece que... Qué osado. Hay algo ahí en la actitud que está muy bien, ¿no? De decir, me empilcho bueno, y paso. Bueno, ahí está, usted lo dijo. Yo, como dice un amigo nuestro, la palabra actitud y la palabra aptitud se parecen, ¿no? Sí. Y entonces ahora que hablan todos de la actitud, que hay que tener actitud, que este es un equipo con actitud, yo lo escucho todo el tiempo porque los periodistas deportivos están todos cortados a la altura del hipotálamo y el que más cortado está a esa altura es Diego Bonadeo, lo digo con nombre y apellido. ¿Por qué está enojado con Bonadeo? No sé, se me acordé ahora de él. No lo escucho hace como 6 años, pero me acordé ahora. Porque, ¿Qué quiere decir cortados por el hipotálamo? Habla como si estuviera hablando de Heidegger, que está bien, pero a ver, está hablando de handball. Está hablando de waterpolo. Y se hace el que no sé qué. Bueno, ese tiene actitud, ¿no? Supuestamente, sí. Pero dice, hay que tener actitud. Y la actitud y la aptitud son parientes casi en este mundo en el que vivimos. Puede ser. Y entonces, si no tenés actitud, terminas no teniendo aptitudes. Y entonces, ¿viste? Si te pegan una patada, todos lo festejan. Claro. ¿No? Sí. Y lo festejan y hacen una fiesta. Ayer me tocó... Ahora voy a decir una cosa, porque vamos a hablar hablemos de lo que yo no sé nada, porque seamos sinceros. No voy a andarme... no me voy a mandar la parte. No, está claro, ahora tenemos un fundano, pero escúcheme pero una cosa. Que Campanella es director de cine. Sí, señor. Uy, se va a enojar con Campanella, ahora ya no, le pegó a Bonadeo. Las cartas documentos llegan a casa. Falta, lo único que me falta a mí es enojarme con Campanella. Ya estaba enojado con Campanella. No, jamás me enojaría con Campanella, ni se lo merece. Ah, mira, se enoja... Me enoje con Campanella. Nadie se merece que yo me enoje con nadie. Bueno, pero se enoja con Bonadeo, no se enoja con Campanella. No, evalúe, con Bonadeo es... Porque se hace el fanfarrón. Sí, ya sé. Bueno, me molesta. ¿Y por qué? ¿A qué iba con Campanella? ¿Cómo? ¿A qué iba con Campanella? No, con los Luna de Avellaneda. Sí. Y los clubes de barrio. ¿Qué? Y ayer me tocó atravesar la marcha de los clubes de barrio. Ah, estaban a los pelotazos los chicos. Hubo, ahí. Sí, muchos chicos. Sí. Y mucha gente con esas camionetitas, ¿cómo se llama? Tipo Kangoo. Sí. ¿Kangoo se llama? Sí, Kangoo. Que son como utilitarias. Sí. Bueno, y mucha combi con pintado el nombre del club en el costado, ¿no? Ajá. Tipo plotter. Sí. Eso me quedé pensando. ¿En los plotter y en las Kangoo? No, en los plotter y en las Kangoo. Y los veía y algunos tenían llavero con como tipo cuenta ganado. No, me está queriendo decir que los clubes de barrio ahora son gente ganadera de la oligarquía. Con una gorra Congol. No. Manejando una cangú. No se haga el inocente, Sanelo. No, le estoy haciendo una descripción. Hablábamos de la vestimenta, ¿no? Sí. La vestimenta habla. Ajá. Lo que uno se pone, habla. Sí. ¿Es así o no? Es así, pero usted tiene buenos zapatos y eso no tiene nada que ver con su poder adquisitivo. Me pongo la remera tal para no ponerme la otra. Sí. Porque, y por algo, ¿no? Pero es maliciosa la descripción que hizo, Sanelli, perdón que le diga. No sé si es malísima, porque yo lo... No, maliciosa, hacer, maliciosa. No, malísima, no, maliciosa, dije. Maliciosa. Sí. Es maliciosa. Ve sí. Que no escucha, pero no es que no escucha en un sentido político, no escucha en un sentido es físico. No, maliciosa, totalmente maliciosa. Yo soy una persona muy resentida, Diego. Ah, ya lo sé. Y cuando me levanto cruzado, que me tengo que ir a... que tengo que venir de corriendo, bañado en otro lugar, me pongo peor todavía. Me imagino. Y cuando veo que un tipo estacionó el auto, recién lo vi, estacionó el auto, se bajó, entró a un lugar y pasó la grúa y le llevó el auto. Sí. Y yo me quedé pensando, el tipo estaba trabajando y dejó el auto en un lugar que no molestaba a nadie. Ajá. Porque no es el problema de dónde se puede estacionar, es el problema de dónde molesto a los demás. ¿Tenía cuenta ganado el tipo? Qué sé yo, lo que sí sé es que el tipo estaba trabajando. Uh-huh. Y que eso, yo leo ahí, dice sistema de ordenamiento del tránsito o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y no ordenan el tránsito. Porque el ordenar el tránsito, por ejemplo, yo estaciono el auto en Rivadavia y Acoite, uh-huh. En el medio de Rivadavia y Acoite, donde sí. Se cruzan las dos avenidas. La Boca Calle. En la Boca Calle. Bueno, está bien, yo entiendo que ahí alguien diga, che, saquen el auto de acá. Se lo estaciono en la puerta a un tipo que tiene que salir con el camión. Bueno, tiene derecho el tipo, no digo a pasarme por arriba con el camión, pero casi. Uh-huh. Ahora... si lo estaciono en una calle que no hay nadie, entro a un lugar a dejar una caja y pasan estos tipos y te llevan el auto, qué bronca, ¿no? Sí, da bronca. Da bronca. Pero bueno, qué sé yo, hoy al final, mire, no hablé de nada, ¿se da cuenta? Bueno, pero es parte de la esencia de la vida y aparte cuando usted está de mal humor, ahora ya sé que se tira en contra de los clubes de barrio, es como un tipo de síntoma. No, me quedé pensando que era, o sea, yo no salgo todavía de mi asombro y me da bronca pensar en lo que dijo Marcos Aguinis. ¿Qué dijo? Y que dijo que el 70 o el 80% de la gente estaba a favor del golpe de Estado. ¿Se acuerda que lo dijo hace poco? Ah, pero ahora cualquiera dice cualquier cosa. Bueno, pero él lo dijo hace poco. Sí. Y yo me acordaba de algunas cosas. Y cuando viajaba mucho por el interior, también me acordaba de algunos comentarios que escuchaba. Ajá. Y bueno, Marcos Aguinis no estaba tan lejos de esas opiniones. Qué pena. Y entonces me da como una tristeza... Sanelli, cálmese. No, Sanelli, no termine así. Bueno, voy a terminar con otra cosa. Sí. Pregúnteme cualquier cosa. ¿Cómo anda, Sanelli? Tengo que terminar. No, voy a terminar para arriba. Esto es muy para abajo. No, pero no, ya no me extraña nada. Usted le manda un abrazo, Sanelli. No, ¿en serio? ¿Me va a dejar así? Termine donde pueda. Bueno, voy a terminar donde pueda. Ah, ¿le puedo decir una cosa? Rápido, Sanelli. El Facebook que uno tiene en el celular... Sí. ...te obliga a bajar una cosa que se llama Messenger... O sea, te obliga, aviso esto para todos los que no bajaron la aplicación, que yo no la bajo, sí. Que es obligatorio, si no, te dejan afuera del asunto. Ah, ok, ahora tenemos un columnista de tecnología los días miércoles. Anel, ¿y usted podría comentar...? Una primicia, una única última primicia, sí. Que no le importa a nadie salvo a mí. ¿Es sobre aplicaciones de celular? No, es que voy a empezar a ir a una profesora de canto. Me encanta. ¿Qué le parece? ¿Me cuenta la semana que viene? Eso, de eso vamos a hablar la semana que viene, que es mucho más interesante que todas las pavadas que dije hoy. Va a ir pero a la... hubo una frase interesante. Sí, hubo varias, pero escúcheme una cosa. Dígame. ¿Va a ir a la casa de la profesora de canto o la profesora de canto va a su casa o a una escuela? ¿Dónde va a ir? No, voy a ir a la casa o al estudio, no sé qué será eso. Perfecto, lo que más me interesa es el ingreso suyo a un lugar que desconoce. Esa parte es de la que vamos a conversar la semana que viene. No, yo soy una persona muy que me comporto muy bien, tengo muy buenos modales. Yo leí La Sociedad Cortesana. ¿Cómo está hoy, Sanelli? Le mando un abrazo. Le mando un abrazo grande. Chao. Saludos.